me envuelves con tu amor y me levantas y me llenas de tu paz. Yo quiero, Señor, que tú me llenes de tu gracia. Yo quiero, Señor Jesús, que tú vivas en mí. Guía mis manos, guía mis pasos, dirige tú mi decir. Guía mis manos, guía mis pasos, dirige tú mi decir. Cada mañana quiero alabarte, solo a ti. Mi corazón vibra al sentir tu presencia. Lléname, Señor. Emocióname con tus maravillas y guíame a ti cada mañana, porque quiero adorarte con todo mi corazón, Señor. Con mi vida.